Entonces siento la vida hecha a pedazos, hombre, porque tengo muy blandito el corazón. Y yo no puedo ser el dueño malaya porque tengo mala suerte. Entonces me voy de la vida para esconderme entre la muerte. Y yo no puedo ser el dueño malaya porque tengo mala suerte. Entonces me voy de la vida para esconderme entre la muerte y me marcho. Aquella boquita que yo quisiera besar, han conmovido la fibra de mi pecho. Óyeme caramba, yo lo digo en mi cantar. Esos ojitos que parecen lucero, aquella boquita que yo quisiera besar, han conmovido la fibra de mi pecho. Óyeme caramba, yo lo digo en mi cantar. Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he mirado, yo le regalaré a mi vida un ramillete perfumado. Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he mirado, yo le regalaré a mi vida un ramillete perfumado. Y me quedo con sus ojitos, y yo me quedo con su boquita, y me quedo con su amorcito, y me quedo pa' mí solito.